Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Como todos los días, arrancando el año, despertando a Venezuela de la modorra a esta hora. Si usted estaba dormido, despiértese, que empezó una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, recargados en este 2017. Gracias al equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la emisora, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Wilix Arcaya en la producción, César González en los controles y Neomar Hernández. Por allá, Daniel Lara, por acá en la conducción. Llame a la abuelita, llame a la tía, llame al vecino y dígale que Y Así Nos Va está en vivo. Estamos en vivo hoy martes 3 de enero a través de la poderosa señal de Radio Caracas Radio. Por supuesto, también creo que a través de RCR.tv, aunque hemos detectado algunos problemas con la imagen. Vamos a tratar de corregir eso. En todo caso, les damos las gracias por estar allí nuevamente y les recordamos que pueden escucharnos en diferido también a través de lacabilla.com. Los puntos de contacto, se los recuerdo, ya ustedes los tienen más que conocidos y son ellos la mensajería de texto a través del 3456, el sistema Dilo, el número telefónico en cabina 482-9750, las cuentas de Twitter, por supuesto, la primera es la de la casa, que es @rcr750, también en Instagram y en Twitter, nuestra cuenta, la del programa, que es @yasinosva, la de Daniel Lara, que es @delaraf, y la de quien les habla, que es @neoadolfo. Les damos así la bienvenida a una nueva jornada de lucha, y así nos va. Hay una cantidad de personas a las cuales les debemos saludos, porque siempre están pendientes de nosotros a través de las redes sociales, y además de eso nos complace haber recibido algunos presentes navideños, prenavideños y posnavideños. Por ejemplo, nuestro amigo Giancarlo, que siempre nos escribe desde Londres, está de visita en Venezuela. Anda por ahí, sí. Qué bueno. Nos mandó un saludo. Rocibel Torres, por supuesto, tenemos que enviarle saludos, Rocibel. Muchas gracias, Rocibel, siempre por tu apoyo. Bueno, Victoria Curán por allí nos está diciendo que cuando estamos en vivo, aquí estamos ya en vivo. Sí. Hay, por supuesto, también muchísima gente a través de las redes sociales, sobre todo en nuestra cuenta en Facebook, que siempre nos escribe y está pendiente de nosotros. Por supuesto, uno de los fundamentales, Alejandro Cárdenas. Pedro Paulucci siempre está pendiente de nosotros también. Hay, además de esto, gente que siempre comenta nuestro programa. Hubo muy buenos comentarios y les agradecemos a todos por haber estado pendiente de los programas especiales que dejamos para ustedes preparados en las dos últimas semanas de diciembre. Nosotros no dejamos programas en repetición, sino que hicimos unos programas especiales. Y esos programas especiales hicimos de ellos, con mucho esfuerzo, una interesante jornada de reflexión para hacer el resumen final del año. De esos programas, los más comentados y los que más dejaron en el camino reflexiones compartidas a través de las redes sociales fueron el de Julio Coco, el de Thaís Peñalver, fue muy escuchado también, muy compartido en las redes, el de Eric del Búfalo, y también, a pesar de que todos fueron ampliamente escuchados, el programa con Orlando Zamora. Sí. Tuvo muy buenos comentarios. Y yo quisiera leer uno de los comentarios que nos dejó una oyente, que es, mira, bueno, en nuestra página en Facebook, y así nos va, cuando compartimos los audios de estos programas, en todos los audios hay un comentario siempre de nuestra amiga Miriam Álvarez. Gracias, Miriam, sí, vale, por estar siempre pendiente y dejarnos siempre tus comentarios. Yo quisiera leer este comentario sobre lo que decía Orlando Zamora de las previsiones terribles que hay para el año 2017 con la jornada de destrucción de la economía que se adelanta desde el régimen. Nos dice Miriam, un tema para un programa próximo pudiera ser comparar la forma como en gobiernos de la democracia se sustituyeron monedas circulantes por otras nuevas sin provocar caos. Otro punto sería las explicaciones que dieron los mandoneros del régimen cuando en 2008 empezaron a circular monedas y billetes del Bolívar, devaluado mil veces por ellos. No recuerdo que hayan culpado a nadie, sino que quisieron engañar diciendo que todo sería más barato al pagar con moneditas. Gracias, Miriam, por siempre dejarnos tus comentarios. Igualmente, y esto siento que es necesario hacerlo en estos programas en los que estamos arrancando con fuerza el nuevo año, Dora Aranco, que siempre está pendiente también de nosotros a través de las redes sociales, Alejandro Avendaño y su señora madre, que siempre nos escuchan en vivo y nos hacen saber su comentario. Gracias por sus oraciones, que siempre están pendientes también de nosotros allá, la familia Avendaño Cárdenas. Edwin Ríos, que siempre nos escribe también y nos deja unos muy interesantes, bueno, artículos prácticamente, porque nos manda unas largas explicaciones bien interesantes y que siempre leemos, Edwin, con mucho cuidado y tomamos en cuenta, como te habrás podido dar cuenta en muchos de nuestros comentarios, tomamos en cuenta las cosas que nos haces llegar. Araceli Ochoa, quien igualmente nos hace llegar sus saludos. Sofía Moco también nos hace llegar sus saludos. David González, desde Canadá, quien siempre nos escucha. A Erika Maraver, Luis Arias, René Ríos, Domenico Arnone, Xiomara Herrera de Rosso, María Hernández López, José Luis Andrade, Marchena, Adán Burgos, Rafael Enrique Llanes, Sonia Tobar, Neida Altuve, Laura Mendoza, Alex Nieves, Magalis Barreto, Luis Miguel Hernández, José Manuel Fajín, Mariat Jiménez, Gina Mon, Fran Frasca, Migdalia Barrios, y es tanta gente que me voy a quedar corto. Yo tengo que agradecerle también a estimada amiga y vecina, la señora Contreras, y a su hijo Orlando, que siempre escuchan el programa y siempre están pendientes también. A Flor Figueroa, que siempre escucha el programa. A la familia Marcano, a nuestra querida doña Amada de Marcano y al señor Arsenio Marcano, que siempre están pendientes de este programa. Y por supuesto, yo entiendo también que hay mucha preocupación de la gente con respecto a lo que está sucediendo políticamente a fin de año y a comienzos de este año. Yo siento que muy poco ha cambiado, ¿no? O sea, que tampoco hay que mucho que analizar. Lo que sí es casi seguro es que hay una reestructuración en marcha de la Mesa de la Unidad, por lo menos así lo han manifestado. Reforma que yo sinceramente no le doy, no es que no le dé importancia, es que siento que no es allí donde está el problema de este país. Siento que es necesario que nos demos cuenta de que lo único que hay que exigir frente a un régimen que conculca las libertades básicas de toda democracia, que es la libertad de elegir, la libertad de elegir, la libertad de expresarse, la libertad de comerciar, la libertad empresarial, las libertades laborales, e inclusive nos suprime esa soberanía circulante que todo ciudadano lleva en su bolsillo, que es el dinero que se gana con el sudor de su frente. aquí se está inclusive conculcando el derecho al trabajo desde lo más básico, no porque no te dejen trabajar, sino porque trabajas y no puedes vivir del fruto de tu trabajo, porque no hay ni siquiera moneda, porque la moneda no vale nada, porque la moneda la convirtieron en papelillo, en barajita. Esos son los problemas sustanciales. A mí, sinceramente, las reformas que puede hacer la mesa de la unidad me parece que están en un segundo plano por la simple y sencilla razón de que la reformen o no la reformen, la dejen como está o le creen 5 cabezas más, como si fuese una hidra, que le cortan una cabeza y le salen 5 más. Eso no tiene nada que ver con las necesidades fundamentales de la recuperación de las libertades. La recuperación de las libertades depende de la ciudadanía. La mesa de la unidad fue un instrumento en su momento. Si la mesa de la unidad está muy entretenida y muy preocupada con sus cuitas internas, bueno, allá ellos, pero los ciudadanos seguimos haciendo cola, los ciudadanos seguimos padeciendo, los ciudadanos seguimos... Fíjate, yo en lo que va de año, van 2 días, y en los últimos días del año pasado, a mí no me ha llegado el agua a mi casa. Entiendo que hoy en día hay muchísima gente en Caracas, en distintos sectores de Caracas, que están padeciendo los rigores del desabastecimiento de agua, cosa que era en Caracas muy extraño hace unos años. Bueno, zonas del paraíso aquí pasan tiempo sin agua, zonas que tradicionalmente no tenían mayor problema. La zona, bueno, me dicen que en lo que es los Naranjos y las zonas aledañas, eso que es, bueno, agua una hora al día, cosas de esa magnitud, si acaso. Entonces, estamos hablando de que esos problemas continúan allí, sea Choto Realber, secretario ejecutivo de la mesa o no. A mí me da igual. A mí lo que me preocupa son esos problemas, y siento que todos los problemas que tiene este país, los presos políticos, hoy que es martes, que nosotros nos dedicamos siempre en los martes a ese tema, hoy queremos darle la palabra a ustedes, vamos a permitir que participen. Los presos políticos, la situación con la moneda, la situación con las relaciones internacionales, donde tenemos a una cancillería que en vez de dedicarse a gestionar las relaciones internacionales se dedica a hacer el ridículo. Yo pienso que eso es sumamente importante, que nosotros, inclusive como ciudadanos, a mí me da mucha vergüenza ver el rol que está cumpliendo y que se está viendo por parte de esa cancillería, más allá no solamente de esa canciller, sino del funcionariado que está allí, que son funcionarios no porque tengan una función pública, sino porque se la pasan dando función. La pasan dando función de payasos en cuanto foro llegan. Empezando por la canciller, con todo el respeto que ella me merece. Si es que acaso se merece, no sé. Bueno, digo yo. Como ciudadana, pues. Digo yo. No sé, aquí especulando. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, que los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Yo le diría a la gente de la Mesa de la Unidad que se olviden de toda reforma. Si es que acaso hay alguien allí que escucha, aló, Mesa de la Unidad, que se ponga. Si hay alguien allí que escucha de la Mesa de la Unidad, yo les diría una sola cosa, porque aquí cada vez que uno dice que hace una crítica, le dicen, oye, ¿tú qué propones? ¿Y tú qué propones? Y si uno sale con una propuesta, dice, bueno, ven y hazlo tú. Si tú tanto lo sabes, tú todo lo sabes, ven a hacerlo tú. Por cierto, tengo que agradecerle al editor de la revista Z y del Nuevo País, Rafael Poleo, porque me honró otorgándome un premio a fin de año. Sí, muy merecido. Muy merecido, yo me no, siento... No, tú no puedes decir muy merecido, te lo digo yo. Tú no puedes decir de algo que un premio que a ti te otorgan, tú no puedes decir, no, lo tengo muy merecido. Lo tengo merecido, eso claro que sí. Eso deja mucho espacio a tu ego y muy poco espacio a la humildad. Entonces, pero es que yo cuando, sí te voy a decir, lo tienes muy merecido. Cuando yo explique el premio que me dio... ¿Cómo que el premio? ¿Cómo que se llama? Cuando yo explique el premio que me dio Poleo, tú te vas a dar cuenta que sí tiene sentido que yo diga que me lo merezco. A ver. Rafael Poleo me dio el premio al insultador del año 2016. Está muy bien. Me dijo, tú eres el insultador del año 2016. Y yo le agradezco mucho a Rafael Poleo que me haya dado, que me haya, porque viniendo de él, que me diera a mí un premio del insultador del año, yo siento que nadie mejor. Estoy esperando, Rafael Poleo y a la familia Poleo. Yo soy una de las pocas personas que tolera, respeta y quiere a más de un Poleo. Porque me llevo muy bien con Rafael Poleo, me llevo muy bien con Francisco Poleo y me llevo muy bien con Patricia. O sea que tienes tu mérito. De 3-3, sí. ¿No? Hay gente que se lleva con uno y se lleva con otro. Yo me llevo con los 3 Poleos. Entonces, ve, después de que Rafael Poleo me ha dado el premio al insultador del año 2016, solamente me falta el premio Maribel Anders al amor 2017. Exacto. ¿Verdad? Para yo morirme tranquilo, y se lo dije. Entonces, dentro de todo eso, ¿cuál es mi propuesta, Neomar, con respecto a la mesa de la unidad ahorita? Yo tengo una que... Olvídate. Que me deje hablar. Esa es mi propuesta. Bueno, eso es que se mete a la votación. Lo discutimos después. Y ahorita déjame hacer mi propuesta. Ajá. Mi propuesta cuál es: olvídense de toda reforma de la mesa. Olvídense de toda reforma. Olvídense inclusive de la Secretaría Ejecutiva. Y creen un solo ente nuevo. Porque ahorita están armando y que la comisión para revisar si la Virgen de Fátima del pueblo de Cocorote, las lágrimas son verdaderas. Y la comisión para revisar la idoneidad de la beatificación de José Gregorio Hernández. A nadie le importa eso. No le importa. No, a la gente sí le importa. Bueno, José a los católicos, sí, claro. Claro que no importa José Gregorio. Yo estoy seguro que José Gregorio nos importa más que Choto Realba. Bueno, por rato largo, ¿no? Pero ¿a dónde voy? Que esa no es la labor de la mesa. O sea, no es la labor de la mesa. ¿Qué debe hacer la mesa en este momento? Crear una sola comisión. Una comisión electoral. Una comisión electoral. Para que escojan por primarias a los candidatos a las gobernaciones. Para que esos candidatos a las gobernaciones, en sus respectivas regiones, se monten de una vez por todas, si es que acaso quieren recuperar la democracia, en recuperar para los ciudadanos el derecho al voto, exigir la fecha de las elecciones regionales y lanzarse por el medio de la calle a arrebatarle las 23 gobernaciones al régimen, que es completamente posible si es que acaso aquí todavía existimos las más de 8 millones de personas y de ciudadanos, las más de 8 millones de voluntades que el 6 de diciembre estuvimos dispuestos a arrancarle de la mano la Asamblea Nacional y la mayoría de la Asamblea Nacional al régimen. Entonces vamos a dejar la tontería y vamos a dejar de buscar a Dios por las ramas y de dedicarnos a estupideces discutiendo sobre el nuevo tiempo. Sobre el nuevo tiempo no hay nada que discutir, ya eso está claro, ya eso está claro que son ellos. Está perfectamente claro. Si usted no quiere, yo no quiero que Manuel Rosales sea gobernador del Zulia, no quiero que sea. Pero yo no soy del Zulia. Yo no soy del Zulia. En tal sentido, ¿qué hay que hacer con Manuel Rosales? Someterlo a primaria. Y si los zulianos consideran que el tipo es la ñeme Triana y que tiene que ser gobernador del Zulia, que voten por él en una primaria. Si no, que cojan otro. Eso es lo que debe hacer. La decantación democrática de la Mesa de la Unidad pasa por un escenario electoral. Yo considero, por ejemplo, que María Corina Machado debería aspirar a ser alcaldesa mayor de Caracas. Esa es mi posición. Yo no sé qué pensará ella. No sé cuáles son sus planes. No he hablado con ella de esto. Yo considero que María Corina Machado sería una extraordinaria. Se van a pensar que tiene un bagaje, un currículo del sector privado, como gerente y de organizaciones no gubernamentales, una hoja limpia y un buen currículo. Y yo estoy seguro que en la alcaldía mayor se necesita una persona con los criterios gerenciales necesarios para poner orden en esa ciudad. ¿Pero ya tú tienes puesto en esa alcaldía o cómo es la cosa? No, ni lo quiero tener, porque al fin y al cabo yo no soy de Caracas, ni y en Barca tampoco lo quiero, por cierto. ¿No? Si es esa la preocupación que tienes tú. Ya tú hablaste con el doctor Olivares. Porque tú como buena deco siempre estás buscando un cambur. Te estás buscando una mano de cambur, de dónde agarrar un cambur. No, Neomar, la vida no es esa. Yo lo que me estoy planteando es lo siguiente. ¿A ti no te parece que María Corina Machado sería una buena gobernadora o una buena alcaldesa? Claro que sí. ¿Y a ti no te parece que la Mesa de la Unidad, que María Corina Machado, si quiere buscar un espacio dentro del conglomerado opositor para un futuro, debería probar sus capacidades desde una alcaldía, desde una gobernación? Yo estoy seguro. Entonces, que se cuente en una primaria. Hagan una comisión nacional opositora de primaria. Sacúdanse a ese CNE, felón, ese CNE traidor, ese CNE anticiudadano. Creen una comisión electoral de las primarias y escojamos los ciudadanos a los que nosotros consideremos que deben ser. Ah, que resulta ser que en determinado estado el candidato a gobernador pertenece al Nuevo Tiempo. Bueno, los que votaron por él verán qué harán. Yo no voy a votar por alguien del Nuevo Tiempo. Te lo digo sinceramente. Y considero... Bueno, yo no quiero ser irrespetuoso, pero es que más allá del estado Zulia con el liderazgo que pueda tener Rosales para ser candidato a gobernador, que es una cosa que ya yo no la dije ayer. Yo tengo 4 meses hablando de esto, cuando Rosales estaba todavía preso. Yo lo dije, entonces, bueno, usted es loco. Usted está, no, por ahí algunos me dijeron, pero tú estás como que estabas iluminado. No, es que la política es A más B. Estabas dateado. No estoy dateado, porque yo no me precio. Si algo tengo yo en mi haber como periodista, que casi nunca digo que soy periodista, pero eres. Soy periodista graduado de la Central. Es que yo trato es de entender más o menos cómo funcionan los resortes del poder y cómo funciona el quehacer de la política. Y entonces cuando tú ves A más B, yo digo, bueno, esto deriva a veces, la mayoría de las veces, el 90% de las ocasiones deriva en C. Y eso pasaba con el caso de Manuel Rosales. Más allá del Zulia, yo no veo que el liderazgo pueda tener el Nuevo Tiempo en términos nacionales, pues. más allá del liderazgo que pueda tener, que ya tiene varios años construyéndolo, Stalin González en Caracas, a quien respeto mucho, que ha sido uno de los diputados que quizá no es el que da los discursos más estridentes ni más rimbombantes, pero que ha estado allí siempre y siempre tiene en su récord de asistencia entre los mejores de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática. Más allá de eso y de particularidades muy salvables, quizá como Delsa Solórzano, el Nuevo Tiempo es un partido derroído, corroído, por los cuatro costados. Tenían extraordinarios dirigentes que se han ido abandonando el barco, ¿no? Entonces, más de eso, bueno, que usted me diga, no, yo me siento amenazado porque el Nuevo Tiempo va a tener 40 candidatos en no sé cuáles alcaldías y 10 en las gobernaciones. Mire, yo no lo veo. Pues. Bueno, pero como tú no eres del Nuevo Tiempo y yo tampoco. Que lo decía la gente. Que lo decía la gente. Entonces la Mesa de la Unidad, en vez de estar inventando tonterías, ahorita que van a sustituir a la Secretaría Ejecutiva por un triunvirato. Aquí los triunviratos en la historia de Venezuela desde 1811 han fracasado. Han fracasado. Entonces, van a querer un triunvirato. No. Creen una comisión electoral y esa comisión electoral que salga a organizar las primarias y van a hacerle decir, bueno, pero ¿y los problemas de la gente? Los problemas de la gente se resuelven con elecciones. Pero entonces, ¿y quién se va a encargar de denunciar tal y tal cosa? Para eso tenemos a los diputados allí y tenemos a los dirigentes regionales. Hay que permitir que la oposición tenga una mandarria en la mano para reventar el vidrio que nos quiere separar de la solución electoral. Porque lo único que tiene, pero hacemos las primarias y ya está. No, tiene que haber presión de calle para que esos candidatos sean respetados, para que el mecanismo perverso e infame de las inhabilitaciones en contra de personajes opositores sea de una vez y por todas erradicado, para que se permita que la gente elija y escoja quiénes son sus gobernantes. Y no solamente sus gobernadores, sus diputados al Consejo Legislativo también, porque esa es la otra. Ah, vamos a suponer que se escoge un candidato a gobernador, ya no vamos al corte. Que es un candidato a gobernador en Vargas. Y entonces, por estos mecanismos de las negociaciones chimba que llevaron al Nuevo Tiempo a tener 14 diputados en la Asamblea Nacional, termina entonces un gobernador opositor prisionero de unos diputados del Nuevo Tiempo, que no se sabe a quién responden, sin que la gente lo haya decidido. No, a primaria todo el mundo, y que los diputados del Consejo Legislativo se escojan en primaria también. Basta ya de estar repartiendo cargos, que la gente tenga la palabra, porque aquí Chuo Torrealba dijo en un programa y en unas declaraciones que la ciudadanía sobrepasó la Mesa de la Unidad. Eso lo dijo Chuo, no lo estoy diciendo yo. Chuo dijo, la ciudadanía estuvo por encima de la Mesa de la Unidad y nosotros no estuvimos a la altura del compromiso. Si es así, dale la palabra a la gente, que la gente escoja quiénes van a ser sus candidatos a gobernador, sus candidatos a diputados del Consejo Legislativo, y que en las regiones sean esos líderes los que se encarguen de capitanear a esa Mesa de la Unidad. Basta ya de arreglitos y basta ya de sinvergüenzura. Vamos a la pausa, a la vuelta, algunos temas también que han quedado en el tintero. Y probablemente pueda hablar 5 minutos seguidos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Antes de pasar con el análisis de lo que ustedes vienen a escuchar en este programa, que es el tema político, algún mensaje interesante nos llegó el día de ayer sobre el primer corte del programa de ayer lunes. Y ese primer corte estaba dirigido fundamentalmente a recordar la carrera de Memo Morales y a sopesar también la importancia en la historia musical, no solo de Venezuela, sino del Caribe, y por qué no, de Latinoamérica entera, de la orquesta Villos Caracas Boys. Este mensaje me lo envió Hitzol Beltrán, que siempre nos escucha, Daniel, y me decía, o quería contrastar una versión con la que tú ofrecías a propósito de la creación de los melódicos. Él dice que en el documental de Villos que hizo Bolívar Films, dicen que aquel encargo que se le hizo a Renato Capriles para crear los melódicos estaba más vinculado a un veto que había con el maestro Billo Frómetra por haber tenido contrataciones durante el régimen de Pérez Jiménez, en bailes públicos, en fiestas de la Fuerza Armada inclusive, que le tenía el sindicato de los músicos. Y entonces el encargo había sido crear la Orquesta de los Melódicos un poco para perseguir algún tipo de beneficio económico por los arreglos que le daba Billo a Renato. Él dice que esa es una versión que está en el documental de Bolívar Films. Bueno, pero es una versión que a la que yo tengo que contrastarle. Confieso que debo investigar más sobre el asunto. Hay gente que sabe mucho de esto, uh-huh, a la cual se le podría consultar. Pero yo recuerdo que durante el gobierno de Pérez Jiménez, Billo Frometa fue preso. Estuvo preso y se le tuvo que disolver su orquesta original, que era la Billo Happy Boys. Uh-huh. Billo Frometa estuvo preso, cosa que mi familia, tema que por cierto conocemos muy bien, porque Billo Frometa estuvo preso con mi abuelo, uh-huh, en la cárcel Modelo de Caracas. O sea, compartieron presidio. Sí. Billo Frometa estaba preso por acusado de bigamia, porque no parece que no había quedado claro su divorcio en República Dominicana, y entonces termina contrajo matrimonio por una pasantía allí. O sea que, sí, claro, hubo un veto hacia los artistas que del perejimenismo, ¿no? Del perejimenismo. Algunos lo lograron superar. Yolanda Moreno estuvo marcada muchísimo tiempo por haber formado parte de la nomenclatura cultural del perejimenismo, con las danzas nacionalistas venezolanas. Claro, que además es un género que ella, de alguna manera, inició. La favorita, la cantante favorita de Pérez Jiménez era Magdalena Sánchez. Uh-huh. Y así otros muchos más. Había muchos artistas que en esa época pasaron bajo la mesa y siguieron actuando. Alfredo Sadel fue uno de ellos, sin ser perejimenista, era de ECO, más bien. Sí. Mario Suárez, Néstor Zabarce. O sea que nosotros le debemos a la audiencia, y esto lo hago público, un programa sobre el perejimenismo. Esto, claro, yo no voy a decir que desprovisto de las aprensiones propias que uno puede tener al aproximarse al tema, porque uno es de carne y hueso, uno tiene sentimientos, uno tiene una visión y una cosmovisión del mundo y de la historia, de su país, sobre todo. Pero nosotros debemos un programa, más allá del tema cultural, que además es una cosa poco estudiada y yo creo que muy atractiva, de la época del perejimenismo, de la época de la dictadura militar, como todo, bueno, del balance quizá que se pueda hacer, sí, lo más descarnadamente posible de esas obras del perejimenismo. Y también, bueno, la cuenta de haberes y deberes, ¿no?, que deja Pérez Jiménez. Los deberes fueron muy conocidos, pues. El endeudamiento de Pérez Jiménez, inclusive los escándalos de corrupción a posteriori, bueno, y aquel mito de la maleta real metida en la vaca sagrada y todo lo demás. Y bueno, y ministros que después tuvieron una vida muy holgada en Europa. Por ejemplo, el propio Pedro Estrada terminó muriendo en París. Entonces, eso, pero también revisar con la lupa, bueno, cuál era el ideal de Marcos Pérez Jiménez, qué quería hacer con Venezuela, porque hay, sí, quizá no una ideología muy estructurada en torno a lo que fue su gobierno, pero sí hay alguna especie de proyecto país, y es básicamente un proyecto país, bueno, con esta orientación militarista, quizá algunos los historiadores dirán, bueno, con una visión que está latente casi siempre en nuestros 200 años de historia posterior a las guerras de independencia, que tiene que ver con el pretorianismo, con la búsqueda del poder de los hombres de armas, pero creo que debe ser revisado con más detalle, inclusive, Daniel, yo no sé si tú lo recuerdas, pero este llamado a hacer un programa sobre este tema, inclusive nos lo ha hecho el propio Diego Bautista Urbaneja, y vamos a ver si con él hacemos un programa en lo sucesivo que toque este tema, que quizá una hora sea insuficiente y seguramente lo será para tocarlo. Pero bueno, hay unas cosas que lo extrañan a uno. Tú estabas hablando del Nuevo Tiempo y uno de los tres diputados del partido Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales, que fue objeto de polémica a finales del mes de diciembre del año 16, que acaba de terminar, que fue el diputado por Barinas Adolfo Superlano, da unas declaraciones hoy en el Universal. Y entonces habla de Juan Guaidó. ¿Saben que Juan Guaidó era quien presidía el comité de postulaciones para ser rector del CNE, para elegir a esos dos nuevos rectores que debía reemplazar a Socorro Hernández, era la que se le vencía, y creo que Tania D'Amelio, ¿no?, las dos que estaban viendo vencerse su periodo en la rectoría del CNE. Y Superlano, que habla de muchas cosas, dice que Juan Guaidó postergó en el tiempo un poco las cosas como se debieron hacer. O sea, dice, y lo voy a leer textual de como lo publica el Universal: el diputado de la Asamblea Nacional, Adolfo Superlano, responsabilizó este martes al parlamentario y presidente de la Comisión de Postulaciones de la AN, Juan Guaidó, por no cumplir con los lapsos de tiempo para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. Bueno, estas son unas declaraciones además tomadas de una entrevista en Globovisión. Y él dice, existió el 6, 7 y 8 de diciembre para votar por los rectores que se habían seleccionado y tampoco sucedió. Apareció el 13, luego de que la sala constitucional secuestrada por el gobierno de Nicolás Maduro juramentó a los dos nuevos rectores debido a la omisión legislativa. Esto a propósito de, bueno, una supuesta omisión que hubiese cometido en los lapsos Juan Guaidó. Yo te confieso que yo no termino de entender muy bien la jugada del nuevo tiempo, salvo por lo que yo había esbozado meses antes. Y vuelvo al planteamiento inicial. No es que uno quiera afincarse en este tema, pero es quizá de los temas más llamativos de la política nacional que hay a esta altura del partido. Yo creo que el Nuevo Tiempo, que fue el primer partido opositor en términos de votación, en términos de caudal electoral, luego de la primera elección aquella a la que acudió Capriles como candidato presidencial, la del año 12, octubre del año 12, contra Hugo Chávez, aquella que fue la última elección que ganó Chávez, era el primer partido en términos nacionales, el Nuevo Tiempo en votación. Fue el primer partido hasta el año 13, creo yo, cuando Capriles vuelve a ser candidato y Primero Justicia, probablemente por eso, tomó un envión. Inclusive, ese es el año cuando tú ves a muchas personas del Nuevo Tiempo brincando de partido y se van muchos de ellos a Primero Justicia, por cierto. Ese es el caso, por ejemplo, el doctor Olivares. Se fue en esa época al Nuevo Tiempo. Se fueron al Nuevo Tiempo otros diputados. Alfonso Marquina lo hace un poco después, pero en el mismo año 2013. Y así varios diputados que estaban en la bancada del Nuevo Tiempo inicialmente. Otros quedaron independientes. Otros se fueron al chavismo. ¿Cuál de qué año? Ricardo Sánchez, el año 2013. Correcto. El año 2013. Uh-huh. Irán Gaviria se queda como independiente. Luego tiene un partido por allí que creo que se llama Puente o algo así. Es un partido que está cercano a la Mesa de la Unidad, pero no actúa dentro de ella en términos formales o organizativamente hablando, ¿no? ¿Qué pasa? Ese partido comenzó a desenmarañarse, se vino abajo, se desmoronó, probablemente porque ese fue el año, Daniel, creo que en el año 2012 a finales, cuando se hicieron las regionales, pierde el Nuevo Tiempo la gobernación del estado Zulia. Recordemos que el candidato por aquel entonces era Pablo Pérez a la reelección. Pablo Pérez, por razones extrañas de la historia que yo no entiendo, quizá probablemente porque no tuvo una gestión muy brillante o no lo sé, no fue reelegido, no fue reelecto en el cargo. Y es cuando llega Francisco Arias Cárdenas nuevamente a gobernador del Zulia. Ya lo había sido en los 90 con la causa R, recién salido de la cárcel, por cierto. Muy poco tiempo estuvo Francisco Arias Cárdenas preso por el golpe del 4F. ¿Qué sucede? Después de eso hay una pérdida de poder importante por lo que representan para los partidos políticos de oposición las gobernaciones de Estado. Las gobernaciones de Estado son una especie, y lo voy a decir así sin tapujos, sin tabú, una especie de alcancía para los partidos en términos generales. No hablo del PSUV porque el PSUV la alcancía la tiene completica y es un cochinito bien grandote, o lo fue por muchos años, que fue Petróleos de Venezuela, PDVSA. Ellos, de manera, mira, abrupta, de manera que no existía ningún tipo de contraloría, sacaron de ahí, extrajeron todos los recursos que le dio la gana para financiar la actividad política de ese partido, y más cuando era época electoral, cosa que en Venezuela era casi que prácticamente todos los años. Pero los partidos pequeños, los partidos medianos que tiene la oposición, agarró como método de subsistencia, bueno, tener una gobernación, capturar el poder regional en determinado estado. Y desde allí, bueno, además de tener una ventana de exhibición frente al panorama nacional para decir, mire, yo tengo un alcalde, un gobernador exitoso, bueno, extraer algunos recursos. Y lo digo así, extraer algunos recursos de la nómina pública. Colocaban a militantes de partido porque los partidos necesitan colocar a sus militantes dentro de la burocracia estatal y todo lo demás. Yo estoy haciendo un poco de teoría, pero para que se entienda la cosa, colocaban a los militantes de partido dentro de direcciones, dentro de las gobernaciones, dentro de las alcaldías, cosa que pasa. Cuando usted tiene una gobernación, usted tiene una burocracia que tiene que rellenar con nombres. Los partidos de esa manera mantenían cierta musculatura para no desaparecer. Estamos hablando de un contexto donde la ley electoral venezolana, la ley de partidos políticos, aquí prohibió el financiamiento público de los partidos políticos, el Estado no le da ni medio a los partidos, además de que tienes prohibido el financiamiento público, con lo que los condena en alguna medida a la desaparición, los financistas privados que puedan tener los partidos son perseguidos. Aquí todos sabemos lo que le puede pasar a un financista privado que, bueno, que diga, mire, yo voy a girar un cheque públicamente a nombre del Partido Acción Democrática o COPEI o Voluntad Popular o Nuevo Tiempo. Los persiguen, los pegan contra la pared a cualquier empresario que haga eso. De este modo, bueno, estaban ahorcando a los partidos de oposición. ¿Qué les quedaba? Esto que les decía, tomar las gobernaciones. Cuando los partidos pierden gobernaciones, la película se complica muchísimo. Y esto es lo que le sucedió al Nuevo Tiempo. Comenzamos a ver, como les dije, saltos de partido, de un partido a otro. En esta época, por cierto, también William Ojeda se va al chavismo en cámara lenta, pero se termina yendo. ¿Y qué sucede? Yo creo que al final de cuentas, para hacer resumido el recuento de todo esto que les estoy diciendo, el Nuevo Tiempo vio muy mermada su capacidad de influencia dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. De ser el primer partido de oposición a ser un partido que, bueno, está quizá en el tercer o cuarto orden de importancia dentro de la decisión interna, a pesar de que siempre ha sido el núcleo duro decisor, que es el llamado G4, G3 después le pusieron, porque Voluntad Popular estuvo un poco marginado, lo que fuera. ¿Qué pasa? Bueno, con Manuel Rosales en el exilio, además la discusión interna, creo yo, la dirección interna de Nuevo Tiempo se complica muchísimo. Y esto lleva a que el Nuevo Tiempo crea que solo recuperando la libertad a Manuel Rosales y poniéndose al frente nuevamente del partido y capturando nuevamente la gobernación del Zulia, ellos puedan tener algún chance de supervivencia como partido, tanto de la mesa, dentro de la Mesa de la Unidad como de cara al país, pues. Y este yo creo que es el proyecto que está en marcha. Manuel Rosales va a buscar a Troche Moche ser candidato a gobernador en el Zulia. Yo no sé si hay acuerdos preliminares sobre eso dentro de la MUD, si se le va a permitir, probablemente se le permita, y no si se le va a permitir, si se le va a imponer como candidato sin hacer un proceso de primaria, que es lo que no me parece correcto, Daniel. Por mí el que se lance y que sean los zulianos quienes deliberen en elecciones internas, en primarias abiertas, internas me refiero a dentro de la Mesa de la Unidad, si él debe ser el candidato. Pero ese es el proyecto del Nuevo Tiempo. Para eso tuvieron que hacer muchísimas concesiones. Yo las enumeré ayer, las hemos estado enumerando por meses. Posiciones un poco más blandas con el gobierno, posiciones favorables al diálogo, posiciones todas estas que mucha gente no entendía. Pero yo creo que si tú sopesas esta hipótesis que estoy dando, las entenderás mejor. Más allá de decirles que son chavistas o no chavistas, no, es este, yo creo que la concepción que tienen ellos de supervivencia. Vamos al corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Tenemos muchos comentarios, ya tenemos llamadas telefónicas, 482-9750. Pueden llamar al 482-9750 para participar en vivo, pero vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá. Que este año que comienza les traiga prosperidad, felicidad y la recuperación de la soberanía, la democracia y la expulsión de los delincuentes que desgobiernan en Venezuela. Un gran abrazo, mensaje que nos envía René Ríos. Gracias, René. Nos dice Sol Tiberio, por fin puedo escucharlos en vivo. El programa de Straca y Diego Bautista Urbaneja, muy bueno. Un abrazo y que Dios nos cuide porque lo que se vio es espantoso. Saludos a Sol Tiberio. Yuraima Velázquez, de la Avenida Sucre, nos dice que cómo nos quedó el ojo con el préstamo de Maduro a los chinos, o de los chinos a Maduro. No, volvieron a prestar. ¿Quién le prestó a quién? No, Dios mío. ¿Cuánto? Oye, porque esos préstamos los van a terminar pagando a nuestros nietos, ¿oíste? Sí. Ahí no está el problema. Saludos, está en sintonía Alejandro Cárdenas, te manda a decir que me deje hablar. Ah, sí. Sí, Ezequiel Guilarte nos dice que los empleados de las embajadas y consulados de Venezuela en Madrid le deben los salarios y bonos de noviembre y diciembre. Bueno, renuncien. Uh-huh. Renuncien, total. Porque esa es la otra, ¿no? O sea, para usted ser funcionario de la Cancillería y estar destacado fuera de Venezuela, usted tiene que estar adscrito ideológicamente al régimen. No vengan con cuentos. Porque a esa cancillería y el tema de las designaciones diplomáticas lo conozco suficientemente bien. El que está en un cargo diplomático fuera del país es porque está enchufado. Y si usted enchufado está pasando roncha, estimado amigo mío, usted es corresponsable de su pasadera roncha. Porque si usted no estuviese jalando, no estuviese de funcionario. Así de simple y así de chimbo. César Richardson nos dice que los líderes políticos de la asamblea deben encargarse de la asamblea y promocionar los líderes regionales para efectos de las elecciones de los gobernadores y alcaldes. Ya basta de todismo, de querer estar en todo. El país avanza y evoluciona en la medida que su liderazgo evolucione. Los cambios son necesarios. Realmente nunca un Nuevo Tiempo ha sido un partido nacional por liderazgo. Recuerden que ellos se llenaron de gente luego de la división de Primero Justicia, lo cual se llevó a muchos militantes de ese partido y que necesitaba tener gente para poder nacionalizarse luego de ser un partido regional. Igualmente Rosales no fue un candidato presidencial porque arrastrara gente, sino porque no había en ese momento quien asumiera ese liderazgo, no porque la gente creyera en él. La gente lo que quería era salir de Chávez. Recuérdense que a este comentario de César Richardson, Manuel Rosales en aquel momento el único gobernador de un estado grande de oposición, porque habían dos, era él y Morel Rodríguez. Morel Rodríguez no tenía los intereses que sí tenía Manuel Rosales y el situado que sí tenía Manuel Rosales, obviamente, porque en aquel momento probablemente Daniel, el Zulia y el estado Miranda, yo no sé exactamente en términos cuantitativos cuánto sea vis a vis cada uno, ¿no? Pero Zulia supera. El Zulia debe superar, son los estados que perciben mayor. Zulia y Anzuate que superan a Miranda. Ingreso por situado. Zulia y Anzuate que superan a Miranda por el tema de lo que le corresponde por petróleo. De la cuestión por petróleo. Además de eso, Zulia es estado fronterizo. Uh-huh. Y por ser fronterizo, le corresponde en el presupuesto, le correspondía antes una cuestión. Pero recuérdese que Manuel Rosales fue gobernador del Zulia, electo el año 2000. Sí. Y en el año 2000 todavía se guardaban las formas y todavía tenían dinero. Había situado. Todavía sí. Se le daba situado, sí, y se sí. Les permitía acceso a los gobernadores, aunque fuesen de oposición, y a los alcaldes, aunque fuesen de oposición. Que eran pocos, además. Que eran pocos, pero los había. Uh-huh. No, había. Ah, no, en el 2000 sí, sí. Había. Ya luego, después de la claro, molienda, el 2004 sí. Claro, porque estamos hablando que en el 2000 Luis Lipa era gobernador de Apure. Estamos hablando que en el 2000 Guillermo Cal era gobernador de Monagas. Sí. Estamos hablando que Rosales. Estamos hablando de, si no recuerdo mal, había uno de los estados andinos. Bueno, creo. Carabobo estaba en manos de los Salas todavía. Miranda estaba en manos de Enrique Mendoza. Enrique Mendoza. Que fue hasta el 2004, o sea que todavía había. Había más gobernadores. No, y alcaldía, unas cuantas. O sea que aquí tampoco se retrocede en el 2004, pero... las cosas como son. ¿Tenemos llamadas? Tenemos llamadas en línea. Vamos a dar paso a la primera de la tarde y la primera del año. Bienvenido o bienvenida al oyente a esta hora de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tenemos? Te habla Marlene de aquí de Catialamar. Hola Marlene, adelante. Oye, qué suerte, primera vez que llamo y me cayó la llamada. Mire, yo te estoy llamando, es por lo siguiente. Primero, vale, un feliz año a los dos. Gracias, igualmente. Y que tenga mucho éxito este año. Entonces, en primera instancia, estoy llamando para quejarme de las cajas, mi amor, de alimentos que vendió Carneiro el 30 de diciembre. Uh-huh. Acá nosotros, en este sector, digo, por el sector La Zorra, frente al terminal de Catialamar, uh-huh, nos las vendieron a 10.700. Y en Barrio Aeropuerto a 10.300, porque tengo familia allá. Y los pernil los vendieron, ¿y sabes dónde los llevaron? En los camiones de la basura. Eso es un abuso y una falta de respeto de ese señor para con nosotros. Claro. Bueno, Carneiro. Ese es Carneiro, su elemento. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó esta llamada, pero tenemos otra por allí. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? María de Blanco, Macaracuay. Hola María, buenas tardes. Ah, feliz año para usted. Feliz año para usted. Muchachones. Feliz año, vale. Ustedes son los auténticos, no los cabilleros. Está muy bien, gracias. Bueno, mira, yo pienso que dentro de estas plantas parasitarias, llamados políticos, no hay unidad, porque el 80% de ellos piensan en su bolsillo, en su bienestar. El 20% piensa en el país, pero como el 80 es mayoría, no dejan pasar al 20. Eso es todo lo que está pasando en este país. Felicidades. Gracias, María de Blanco. Fíjate algo, tú hablabas ahora, Leomar, sí, del financiamiento de los partidos. Sí. Yo te digo sinceramente, yo soy militante de un partido. Ahorita soy militante de base, un militante más, porque yo renuncié a la dirigencia y al activismo político. En reclamo, por un lado, en reclamo a la situación interna de mi Partido de Acción Democrática, porque exijo democracia interna y mientras no la haya, me mantengo al margen. Bueno, yo tengo carné de ese partido también. No, yo también. Y no me he inscrito en otro, entonces probablemente estoy en la misma condición que tú, ¿no? Yo soy militante de Acción Democrática. ¿Cuál es mi planteamiento? Que yo, siendo militante de Acción Democrática desde los 17 años, estimados amigos míos, jamás he visto una rendición de cuentas con respecto a las finanzas de mi partido. Yo no sé de qué vive Acción Democrática. Yo no sé cuánto dinero se le aporta a Acción Democrática ni quién se lo aporta. A mí nunca me pidieron... Bueno, yo tuve que contribuir con las actividades de mi partido por mi cuenta, porque yo era secretario de organización de Acción Democrática en una parroquia. En determinado momento lo fui. Luego fui secretario de profesionales y técnicos. Las actividades que yo hacía las financiaba yo o la gente que trabajaba conmigo junto a mí. Pero ¿de qué vive el partido? ¿Y por qué no le dicen al país? ¿De qué viven? ¿Y cuánto gastan? ¿Y de dónde salen eso? Por lo menos díganselo a los militares. Una asignatura pendiente no de ADE, de todos los partidos. Bueno, empezando por el PSU, que allí las conclusiones... Está todo claro. O las cosas son más fáciles de sacar, exactamente. Claro. Uno tiene la duda, pero ya es una duda que uno puede dilucidar. Claro, los jefes de los partidos en las parroquias son los jefes civiles, los jefes de gobierno. Lo mismo. Y entonces reparten quiénes son las patrullas electorales, los que barren las calles. Eso pasa en Vargas, eso yo lo puedo, pero es que lo tengo completamente absolutamente eliminado. Es la estructura del Estado homologada a la estructura del partido tal antes cual. De ir al corte vamos a escuchar una llamada más. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? José Moreno. Adelante, señor Moreno. Bueno, del Ministerio del Trabajo nos han atracado. A ver. Nos quitaron los reales, 22 mil bolívares para la bolsa el 20 de diciembre. Ajá. Nos las entregan el 23. Mm. 22 mil bolívares, sacamos la cuenta, son 10 mil bolívares el contenido de cada bolsa. Nos quitan para una semana después y nos vacilan. Dicen que no hay, que la comercializadora está cerrada. Se llama comercializadora Varina. No tiene RIT. Está registrada en Tabasco, México. Ay, usted hizo una buena investigación, José. Sí, se hizo la. Y el director de administración es el hijo del ministro. Nos dijeron que para después de enero, que para después, para 8 de enero, le daban el resto. Y cuando vamos, la comercializadora que está cerrada. ¿Qué le parece eso? ¿Guiso? Bueno, ¿un guiso? Hablando de bolsas. Ese fue el guiso que sobró diciembre. Hablando de las bolsas del en el CAP, ministerio, guiso. El Ministerio del Trabajo, ahí también se guisa. Eso es un guiso permanente. Es que tú sabes que el Ministerio del Trabajo siempre ha sido un antro de delincuentes en esas inspectorías del trabajo que pactan con los patrones contra los trabajadores. Eso todo el mundo lo sabe ahora, en este país. Ahora, ya presagiaba mal la cosa o había un mal preludio cuando tú vienes y dices la comercializadora se llama comercializadora Varina. Porque Varina no ha salido nada bueno. En Varina hay que hacer lo que dice el conde de Guacho, hay que poner un muro para que no se escape otro loco esa vaneta. Como Donald Trump, igualito. Vamos al corte comercial y ya venimos con más llamadas. Vámonos al corte, ya venimos con más participación. Sigan llamando, 482-9750. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos una llamada de vuelta al programa y de una vez le damos paso a la misma. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Nailén Araujo. Hola, Nailén, adelante. Buenas tardes. Un fuerte saludo, no abrazo porque no lo puedo abrazar, pero un gran saludo para ustedes. Igualmente. Abrazo virtual. Igualmente. De verdad que ustedes son bien simpáticos. Gracias. Bueno, mire, yo quiero opinar respecto a las elecciones regionales. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo con las elecciones regionales y que nos aboquemos pues a esos liderazgos que existen en las regiones y que están esperando la oportunidad para representar a sus diferentes estados. Uh-huh. De verdad que sería muy triste perder el 2017, así como se perdió el 2016, por abocarnos a ese referéndum revocatorio que desde un principio sabíamos que no iba a ser posible por la cantidad de argumentos y de cuestiones que nosotros sabemos que maneja el gobierno. Uh-huh. Por lo tanto, yo quisiera que la dirigencia, como bien lo dijo Chuo Torrealba, que a él le tengo una fuerte crítica. Chuo se hizo inaccesible al pueblo. Chuo, cuando llegó a la mesa de la unidad, se hizo inaccesible. No era el Chuo Torrealba del radar de los barrios, era otro Chuo. Ahora bien, yo sí quisiera de verdad que la mesa, la dirigencia de este país volteara el rostro hacia las regiones y que vea que en las regiones existen dirigentes que pueden representar muy bien a sus estados. Estoy totalmente de acuerdo con las elecciones primarias, que se elijan por primaria a todos los candidatos. Muy amable y gracias. Gracias, Nailé. Gracias a usted. Hay un comentario que hacías tú, que leías, sí, de este señor Superlano. Sí. Que bueno, que creo que su apellido le sienta bien para la cantidad de estupideces que está diciendo. Hacía unas acusaciones contra Juan Guaidó. Yo voy a tratar de llamar a Juan Guaidó a ver si está disponible para que venga mañana y le responda. Para que diga si eso es verdad. Porque el señor Superlano lo que dijo fue, Juan Guaidó fue, no llevó eso bien. Dejó correr la arruga. Dejó correr y no si trabajó. Lo ponemos en, no hizo bien su trabajo. O sea, que Guaidó es un inepto, pues. En pocas palabras. Entonces, bueno, sería bueno hablar con Guaidó. Voy a tratar de comunicarme. Juan Guaidó, contéstame el teléfono. Bueno, porque Te agradezco, por favor. Porque ahora lo que sucede también es que ahora hay un pugilato y una peleita entre Voluntad Popular y el Nuevo Tiempo. Y lo curioso, lo que tienen los giros de la historia a veces, es que Voluntad Popular es hija de un Nuevo Tiempo, porque el núcleo fundacional fuerte de Voluntad Popular, más allá de que sea la gente que acompañaba a Leopoldo López, salió del Nuevo Tiempo. Mira acá, pero es que si tú agarras, cuando yo estaba en la escuela, en el preescolar, sí, los colores primarios, tú agarrabas azul y amarillo, ¿qué color te salía? Naranja. Ahí está. Entonces, Voluntad Popular es hija de Primero Justicia del Nuevo Tiempo. Exacto. Y muchos corruptos amarillos tienen padres blancos. Ahí les dejo ese enigma. Mira, Daniel. Aquí, corruptos amarillos de padres blancos. Mira, aquí ¿qué querrá decir Daniel Lara aquí con eso? La corrupción no tiene color, porque... Sí tiene. No, a mí no me van a decir eso. Sí tiene color. No, lo que pasa es que hay un color que predomina, claro, ¿no? Pero hay... Sí cuando tiene color. Cuando se dice que no, que determinada persona es corrupta porque pertenece a un partido. No, mire, no se puede generalizar de ese modo. Aquí es corrupto. Aquí hay corrupto en todos lados. ¿Yo? Es corrupto y tiene color. ¿Sí? Color verde por los dólares. No, de todo color, hijo. Vamos verde, a escuchar dos llamadas antes. Verde oliva y no por los dólares. Ah, bueno, pero por el verde iba, por los verdes caminos. Por los caminos verdes vamos a escuchar una nueva llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? El profesor Raúl Gemignani del Estado de Barranquilla. ¡Hola, Raúl! ¡Feliz año! Si no es así, yo no hablo con Raúl Gemignani. Mira, no, al contrario, te llamo para apoyar la tesis de que tú mantienes y que también apoyó la señora que llamó, me antecedió la llamada. Uh-huh. Mira, la Mesa de la Unidad y los partidos políticos están obligados a demostrar que son demócratas y que todas las elecciones, todos los candidatos deben ser electos por primaria. Mira, una muestra de que perdimos tres gobernaciones fue porque lo impusieron sin primaria. Uh-huh. Jorge Rodríguez en Nueva Esparta, Pérez Viva en Táchira y Pedro Pablo Pérez allá en el Zulia. Lo perdimos, y Salafeo también. Nadie lo eligió, no lo impusieron, y perdimos tres gobernaciones que teníamos seguras. Mira, y aprovecho la oportunidad, Daniel. A ver. Para hacer una denuncia. Uh-huh. Tú sabes que el gobernador del estado Vargas... ¡Ay, no me lo nombre! Bueno, él agarró y nos pagó la homologación después de tanta protesta. ¿A los docentes? A los docentes, sí. Entonces, esa homologación, si él reconoce la homologación, esa homologación entró en vigencia a partir del 1 de marzo. Uh-huh. Bueno, ahora no quiere reconocer los el retroactivo de dicha homologación porque no le da la gana, porque no le va a pagar a la ADECO empedernido ese llamado Raúl Gemignani. Ay, por un sinfín de cosas, imagínate, estúpidas, que yo no sé de dónde, ¿verdad? Da pena que un militar con tanta edad se exprese así de otras personas, de otros trabajadores, pues. Porque soy trabajador jubilado de la gobernación. O sea, ¿tú cuántos años trabajaste tú como docente, Raúl? El presidente de la República, porque ni siquiera respeta al presidente de la República. Claro, Raúl, pero ¿cuántos años trabajaste tú como docente? 30 años como docente. Sí. ¿Y tú te dedicaste al sindicalismo cuántos años? 20 y pico, pero es que a mí yo iba uh-huh. a reelecciones. Mayo, no, yo siempre no tuve en el mismo cargo. Yo pero, iba tú, pero no solamente eso, tú el hecho de que eras sindicalista significaba que no dabas clases. Yo estoy trabajando en el Liceo Fernando Toro uh-huh. desde hace 21 años en aula. O sea que tú, no, es mentira eso de que tú seas sindicalista y no seas docente, ¿no? Yo, bueno, el que quiera averiguar puede ir al Liceo Fernando Toro, donde todavía estoy dando clases. De anteriormente daba castellano y literatura, que es mi título. Ajá. Ahora no, ahora me lo cambiaron. Ahora bueno, es que lengua. Se nos están poniendo la musiquita, Raúl. Gracias por llamar. No tenemos que ir. Carneiro, págale a los docentes. En diciembre, Carneiro, le hiciste una fiesta a de 600 médicos cubanos. ¡No! 600 médicos ¡no! cubanos desplazados en Vargas, destacados en Vargas. Carneiro les hizo una fiesta y le regaló licuadora, le regaló batidora, le regaló electrodoméstico, le regaló pernil. Y no le regaló la moral también. Y caña pareja, porque ¿qué puede haber una fiesta con Carneiro? Caña. Ah, pero a los docentes no le paga y le quieres escamotear su pago porque que son ADECO. Bueno, y si son ADECO, no, eso es problema tuyo, si son ADECO o no. El que trabaja, trabaja porque quiere comer, no porque se lo mande a su partido. Págale a los docentes, Carneiro. Suelta los reales. Creo que teníamos una llamada pendiente, pero bueno, el programa se acabó por hoy. No tenemos la llamada, la perdimos, César. Bueno, nos vamos, porque ya César le metió tijera a esto y nos... ¡Nos vamos! Nos están... ¡Estoy molesto, Carneiro! ¡Págale a los docentes! Nos están diciendo que nos tenemos que ir hasta mañana, cuando volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.